Sí, pero ¿quién nos curará del fuego sordo? Del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Hochette, saliendo de los portales carcomidos, de los parvos aguanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas. ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar, aliada al tiempo y al recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen en este lado y que nos arderá dulcemente hasta calcinarnos? Entonces, es mejor pactar como los gatos y los musgos, trabar amistad inmediata con las porteras de roncas voces, con las criaturas pálidas y sufrientes que acechan en las ventanas jugando como una rama seca, ardiendo así, sin tregua, soportando la quemadura central que avanza como la madurez paulatina en el fruto, ser el pulso de una hoguera en esta maraña de piedra interminable, caminar por las noches de nuestra vida con la obediencia de la sangre en su circuito ciego. ¿Cuántas veces me pregunto si esto no es más que escritura? En un tiempo en que corremos engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismo, pero preguntarse si sabremos encontrar el otro lado de la costumbre o si más vale dejarse llevar por su alegre cibernética, ¿no será otra vez literatura? Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrenales, todas las dicotomías, el yin y el yang, la contemplación, la avena arrollada, las perdices. Qué hamaca de palabras, qué dialéctica de bolsillo con tormentas en pijama y cataclismos de living room. El solo hecho de interrogarse sobre la posible elección enturbia lo elegible, que sí, que no, que en esta está. Parecería que una elección no puede ser dialéctica, que su planteo la empobrece, es decir, la falsea, es decir, la transforma en otra cosa. Entre el yin y el yang, ¿cuántos eones? Del sí al no, ¿cuántos? Quizá. Todo es escritura, es decir, todo es fábula. Pero ¿de qué nos sirve la verdad que tranquiliza al propietario honesto? Nuestra verdad posible tiene que ser invención, es decir, escritura, literatura, pintura, escultura, agricultura, piscicultura, todas las turas de este mundo. Los valores, tura. La santidad, una tura. La sociedad, una tura. El amor, pura tura. La belleza, tura de turas. En uno de sus libros, Morelli habla del napolitano que se pasó años sentado a la puerta de su casa mirando un tornillo en el suelo. Por la noche lo juntaba y lo ponía debajo del colchón. El tornillo fue primero risa tomada de pelo, irritación comunal, junta de vecinos, signo de violación de los deberes cívicos, finalmente, encogimiento de hombros, la paz. El tornillo fue la paz. Nadie podía pasar por la calle sin mirar de reojo el tornillo y sentir que era la paz. El tipo murió de un síncope y el tornillo desapareció apenas acudieron los vecinos. Uno de ellos lo guarda, quizá lo saca en secreto y lo mira, vuelve a guardarlo y se va a la fábrica sintiendo algo que no comprende. Una oscura reprobación. Solo se calma cuando saca el tornillo y lo mira, se queda mirándolo hasta que oye pasos y tiene que guardarlo presuroso. Morelli pensaba que el tornillo debía ser otra cosa, un dios o algo así. Solución demasiado fácil. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo por el hecho de que tenía la forma de un tornillo. Picasso toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un cinocéfalo. A lo mejor el napolitano era un idiota, pero también pudo ser el inventor de un mundo. Del tornillo a un ojo, de un ojo a una estrella. ¿Por qué entregarse a la gran costumbre? Se puede elegir la tura la invención. Es decir, el tornillo o el auto de juguete. Así es como París nos destruye despacio, deliciosamente, triturándonos entre flores viejas y manteles de papel, con manchas de vino, con su fuego sin color que corre al anochecer saliendo de los portales carcomidos. Nos arde un fuego inventado, una incandescencia dura, un artilugio de la raza, una ciudad que es el gran tornillo, la horrible aguja con su ojo nocturno por donde corre el hilo del Sena, máquina de torturas como puntillas, agonía en una jaula atestada de golondrinas enfurecidas. Ardemos en nuestra obra, fabuloso honor mortal, alto desafío del Fénix. Nadie nos curará del fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la rue de la Huchette. Incurables, perfectamente incurables, elegimos por tura al gran tornillo. Nos inclinamos sobre él, entramos en él, volvemos a inventarlo cada día, a cada marcha de vino en el mantel, a cada beso del moho en las madrugadas de la Cour de Rohan. Inventamos nuestro incendio. Ardemos de dentro afuera. Quizá eso sea la elección. Quizá las palabras envuelvan esto como la servilleta del pan y dentro esté la fragancia, la harina esponjándose, el sí sin el no, o el no sin el sí, el día sin Manes, sin Hormuz o Arimán, de una vez por todas y en paz. Y basta.